Bienvenidos, mis amigos, a la clave del juego a través de la hora magallanera, blogspot.com. Victoria para Caribes de Anzoátegui, 3-1. Hoy día viernes 26. De esta manera, el equipo de Caribes barre con la serie de 2 juegos ante el equipo del Magallanes en el Parque Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Hoy un juego bastante cerrado, un buen duelo de lanzadores entre Eric Jones y el cubano Yadel Martí, donde ambos lanzaron 5 entradas muy buenas. Magallanes hoy, y yo creo que aquí está la clave del juego de pelota, salió adelante en el marcador 1-0 en el cuarto inning, cuando luego de 2 outs, Carlos Maldonado conectó un sencillo por arriba del campo corto Núñez para traer la primera carrera del juego. En ese momento, Eric Jones estaba dominando de manera sólida la toletería de los Caribes de Anzoátegui, y cuando llegó el momento de rematar, no pudo el equipo de los Navegantes del Magallanes, y lo que ha sido su talón de Aquiles en lo que va de campaña, el poder producir con corredores en posición de anotar, ha fallado. Ese detalle de traer al corredor de tercera con menos de 2 outs ha estado ausente en la mayoría de las oportunidades en esta temporada por el equipo del Magallanes. En ese inning, 3 hombres en base sin outs, y Alex Herrera ponchó de manera consecutiva a Carlos Maldonado y a Jesús Merchant. Y Caribes, un equipo al cual no se le puede dar ventaja, y mucho menos en este parque, hoy aprovechó los 2 innings donde Magallanes no pudo anotar para inmediatamente pegar y ganar el juego de pelota. Luego de los ponches de Maldonado y Merchant, apareció el 6th inning donde abrió Gorkis Hernández con un doble por la izquierda. El toque de pelota de Eric Jones, de Luis Durango, a zona de Eric Jones, la pelota fue a parar a Alex jardín derecho, y vino el fly de sacrificio de Newman Romero. Hasta allí, Caribes ya dio la vuelta 2-1, es decir, Magallanes no pudo anotar, enseguida lo hizo el equipo de Caribes. Y en el octavo, y este es otro detalle que yo creo que hay que revisar dentro de lo que es la ofensiva del equipo del Magallanes, porque no se trata solamente de que no se haya podido producir con corredores en posición de anotar, sino que se han fallado los pequeños detalles. Por ejemplo, en esta serie, el Magallanes intentó el toque de pelota de sacrificio en 4 oportunidades, y en ninguna de las 4 pudo ser efectiva. Y esto, por supuesto, es un detalle que tiende a ser negativo, sobre todo para un equipo que, repito, le cuesta producir en la situación antes mencionada. En el octavo, abre Brandon Box con doble right field. Enseguida toca Aaron Andrews la pelota, un toque el cual pensamos nosotros fue bastante conservador, porque Andrews tenía un par de imparables en el juego, porque ya el hombre estaba en segunda sin out, pero el almirante García, a sabiendas de que le cuesta al Magallanes producir en las carreras, ordenó el toque de pelota, y en una jugada muy cerrada en tercera, nosotros de acá arriba la vimos quieto, pero el árbitro Morales cantó el out, allí cortó lo que era la posible reacción del equipo del Magallanes, en una jugada donde incluso fue expulsado del juego el almirante. Y luego de ese inning, Magallanes no pudo, y enseguida jonrón de Molina para ampliar la diferencia. Magallanes salió adelante en el marcador, no pudo ejecutar en 2 entradas donde tuvo el chance de ampliar el marcador, e inmediatamente luego de no poder el equipo Magallanes, Caribes marcó las carreras para llevarse la victoria. Para resaltar, una gran labor por parte de Eric Jones, a pesar de que es el pitcher perdedor, solamente permitió 3 imparables en labor de 5 innings, lo que indica las claras que el Magallanes tendrá una vez más en esta temporada garantía con este experimentado lanzador derecho. Así que, una vez más, no se pudo acá en Puerto La Cruz, una especie de maldición lo que ha ocurrido en los últimos años con Magallanes acá en el Oriente Magallanero. Mucha gente viene a apoyar al equipo, pero los Navegantes no han podido ganar acá los juegos de pelota. Los 2 primeros de esta campaña acá en Puerto La Cruz, victoria para Caribes de Anzoátegui en el juego de hoy, viernes 26, con marcador final de 3-1.